Disclaimer. El siguiente programa está lleno de spoilers. La Chus no se hace responsable de posibles destripes. Bienvenido, hombre occidental. En este monasterio del lejano oriente encontrarás sacerdotes y maestros de artes marciales. ¡Oso! Oh, extranjero. En larga jornada de entrenamiento aprenderás secretos de artes marciales. Escucha a continuación estas primeras enseñanzas. ¡Oso! Buenos días, o tardes, o noches, o lo que sea que estéis escuchando esto. ¿Y qué es esto? Os preguntaréis. Pues esto no es Rigor y Criterio, pero sí que es una clase de Rigor y Criterio. Una clase de la CHUS, Asociación para el Conocimiento Humano Universal y Serio. Y en esta asociación tratamos temas de lo más variado. Temas que sobrepasan vuestro pobre intelecto. Temas tan profundos como las hostias. Sí, señor, hoy vamos a hablar de hostias. Hostias finas, hostias gruesas, hostias sutiles e incapacitantes, hostias agresivas y hostias vulgares. Esto es Hostias con Rigor, y nos haremos cargo de esta clase tres especialistas en el arte del soplamocos, en la ciencia de la incapacidad y en la teoría del guantazo. Tenemos a Pete Sensei, practicante de un arte marcial muy rara que solo conoce él. Hola, Pete. Hola, buenas tardes, noche, día o lo que sea. Háblanos un poquito de ese arte marcial estrambólica. La mía, Kayukenbo, un estilo de kenpo hawaiano. Ay, con dos cojones, tenemos aquí a un señor que se cree que es hawaiano. Y también tenemos al maestro del puñetazo, al rey de la patada, los cojones y al canciller de la lesión medular. Él no practica ningún arte marcial, pero tiene un pronto muy malo. Hola, Pollo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes y todas las cosas. El pronto malo, sí, la verdad es que sí, que tengo un pronto malo. ¿Para qué nos vamos a engañar? Estupendo. Por último, bueno, estoy yo, Maestro Trickbook, que ya me conoceréis de otros podcasts bastante mejor editados que este, que los que lo voy a editar yo, que ni practico artes marciales, ni tengo mal pronto, pero sí que cuento con la extraordinaria capacidad de suplicar por mi vida y resultar bastante convincente. Y bueno, es un modo como otro cualquiera de afrontar las peleas, ¿no creéis? Sí, hombre. Igual si aprendiera a soltar alguna galleta, te diría un poco mejor. Sí, hombre, para que me pegue. Para que se la devuelvan. Sí, tóster muerto. Tóster muerto, sí, rueda, rueda. No, que te hiciera el muerto como la zarigüeya. A ver si... Pero déjate que eso mete la cabeza en el culo. Yo no sé hasta qué punto le va a gustar. Oye, pues bravo, eso que he presentado un poquito de respeto. Bueno, como primera lección de todo de esta pequeña clase de la Chus, vamos a hablar de uno de los asiáticos, estos pequeñitos y feos que abundan tanto por la cinematografía, de los que uno piensa al verlo ni media hostia tiene el puto enano, pero que luego, cuando te fijas, te das cuenta de que es una puta lección de anatomía con patas y que de una hostia puede mandarte volando a Cuenca. Hoy vamos a hablar del señor Iko Uwais, pero antes de meternos en harina, vamos a poner una alegre tonadilla para que vayamos calentando motores, ¿os parece? Vamos. Estupendo. Esta vez la campana no te va a salvar. Y no irás la cuenta a llegar al final. Esta vez los segundos se van a quedar para llevarte del ring al hospital. ¿Dónde están aquellas facultades físicas y mentales? Me pega que ya estás sonado, ni siquiera te he tocado. Querías noquear nada más empezar. Tu golpe no llegó ni a rozar. No escuchaste los gritos de tu entrenador. No te canses, chico, que va a ser peor. ¿Dónde está aquel juego de piernas? ¿Dónde está aquella izquierda mortal? Que me pega que ya está sonado. Ni siquiera te he tocado. Demasiadas hostias al aire. Las apuestas han sido en balde. Demasiadas hostias al aire. quien querías tumbar. Si lo que quieres es morder orejas, hay otro sitio donde entrenar. Me pega que ya está sonado y ni siquiera te he tocado. Demasiadas hostias al aire, las apuestas han sido en balde. Demasiadas hostias al aire. No está amañado este combate. Estás cao antes de empezar. Estás cao antes de empezar. Al aire, las apuestas han sido en balde. Demasiadas hostias al aire. No está amañado este combate. Y estás cao antes de empezar. Estás cao antes de empezar. Bueno, pues después de esta bella canción, que por cierto ha elegido aquí el compañero del pollo, que es regocijado en nuestros corazones, vamos al tema que nos ocupa. Señor Iko Uwais, se dice así, ¿verdad? Iko Uwais. Pollo, ¿quién es este tipo? Pues este tipo es un nieto de maestro de ese arte marcial, el Pencak Silat, que lo practica prácticamente desde niño. De hecho, empezó a entrenar a los 10 años. Y después ganó un torneo, ya más talludito él, ganó un torneo nacional. Y eso hizo que el director de las películas se fijara en él. El director de las películas, entendemos, de... Las famosas de Raid y tal. De Raid, la primera. Señor Gareth Evans. Durandal. ¿Cómo se llamaba esto? Aquí veis la preparación absoluta que llevo yo en el tema. Primera que hizo se llamaba Merantau o algo Merantau, así. Merantau. Bueno, pues este Iko Uwais es un señor muy bajito y practicaba, me has dicho, crack, que, joder, que siempre me lío. Me sale Krav Maga, que Krav Maga era lo que se comía Homer, ¿no? ¿Qué me... no, eso es lo israelí, coño. Ah, vale. sí, hasta el muerto. Pencak Silat. Sí, significa algo así como ataque con artístico o algo así. Hostia puta, me estoy imaginando en un manga. Ataque artístico no yus. Sí, no yus. Bueno, Pete, yo creo que tú te has preparado un poquito más lo que es el Pencak Silat este, ¿no? Sí, bueno, un poquito tampoco te creas tú que me lo ocurra demasiado, pero sí, algo, un poquito. Bueno, el estilo de Pencak Silat, porque se pronuncia así, son así de raro estos indonesios. Hola, la. Como es. Pencak Silat. El estilo que practica el amigo Iko es Tiga Berantai. Así como lo lleva. Bueno, ¿y qué es el Pencak Silat? Es un término que agrupa las artes marciales procedentes de Indonesia, Malasia, Singapur y Brunei. También en algunas otras zonas del sudeste asiático, pero vamos, sobre todo principalmente en estos cuatro sitios. Agrupa un montón de estilos, vamos, solo en Indonesia hay registrado oficialmente más de 150. O sea que luego hablar de Pencak Silat es como hablar simplemente decir arte marcial. Si no le dices el apellido, digamos, no sabe realmente lo que estás practicando. Y eso es muy variado, la verdad. O sea que decir Perdón. Sigue. No, digo que cada zona tiene su propia variante y su mecánica y. Sí, bueno, según las zonas, sobre todo por zonas geográficas, donde se desarrolla el estilo, pues tiene más, ciertas características. Por ejemplo, en Indonesia es muy típico que, igual que en China, que los estilos estén basados en el estudio de animales. como el pecha axila, el harimau, que es del estilo del tigre. Este es muy característico porque lucha en posturas muy bajas, lanzando patadas muy... Es como una lucha desde el suelo, no pelear en el suelo, sino desde el suelo, o sea, muy agachado... Y medio 1,40. ¿Dónde van a luchar? Desde la altura. Va a pegar desde el suelo, seguro. Claro, el pecho axilar es un estilo que es durillo para personas que sean grandotes, que no estén en forma física, porque de esas posturas, vamos, tiene las rodillas destrozadas, tío. Sí, de hecho, en las películas se ven abriendo las piernas y bajando el centro de gravedad muchísimo. Sí, sí. Cuando se ponen así en plan de postura de te voy a partir el lomo. Exacto, pues eso. Pues el estilo así, sobre todo de estar basado en el tigre y eso, pues es muy típico ese tipo de postura. Luego, pues bueno, es un poquito cruel, ¿no? Como diría Manu. O sea, a él le gusta que vayan ahí a hacer daño. Es decir, desde zarpazo a golpe a zona sensible, testículo, ojo, en fin. Ya cuello. Que pega, pega. Sí, ya que pega, pega bien. A que van a lo perruno, ¿no? Van a... Sí, eso lo tenía yo entendido, pero yo realmente de artes marciales sabéis que hace muy poquito, pero... que tenía entendido que hay artes marciales que son, digamos, más suaves, que son de defensivas, por así decirlo, y esta en concreto, el pescado oscilado este, básicamente incapacitar con un golpe, o sea, con el primer golpe intentar que cada que arriba esté incapacitado, de partirle una pierna, de romperle una articulación. Sí, y hombre, al menos eso es lo que se ve en las películas, claro, luego realmente tendrá mucho de ficción, no sé. Sí, hombre, claro, por supuesto, todo eso son coreografías y... Luego no es tan bonito, una pelea real luego no es tan bonita como la realidad durará 10 segundos, ¿no? Te parto el cuello, te rompo la rodilla por dos lados. Y... Claro, si un simpático amigo de esto te pilla pronto y te lusa un brazo, te rompe los dedos, se te quitan las ganas de seguir peleando, claro. Además, si pillas uno de estos, te va a llegar a tu rodilla antes que tú, seguro. Sí, sí. ¿No? eso dalo por hecho. Bueno, también me gustaría que los oyentes vieran la cara, si no la conocen, de Iko Uwais, que ese hombre claramente aprendió el pescado salado este porque tiene una cara súper hostiable. O sea, es que el tío es feo como el pie de otro. Imagino que de pequeño le dirían los padres, tú aprende a dar hostia. Vete con tu abuelo y aprende algo. Pero bueno, me hace mucha gracia porque tengo abierta la página de Wikipedia, porque aquí nos informamos con fuentes muy profesionales y contrastadas. Claro. Y la mujer de aquí de Iko Uwais se llama Audi Item. Pero es que el hijo se llama Atreya Sihaya Putri Uwais. Es una mezcla entre Atreyu de coño, de polla para mí. Exacto. Y me sale diciendo imposible, tío. La historia interminable. La historia interminable. Sihala, que no sé de dónde vendrá. Putri, que a mí me suena putrido. Y luego ya Uwais. O sea, el niño también tiene que aprender artes marciales porque si no lo van a coger a hostias también, eso está claro. Sí, bueno, pero el niño, entre el bisabuelo, el abuelo y el padre. Pero me he dado cuenta yo, ¿cuántos habitantes tendrá Indonesia? ¿Lo sabéis? No, pero muchísimo. Yo creo que 6, que son los que salen en todas las películas. Es que eso es lo que te iba a decir, porque realmente se ven. No, 6 son los que saben actuar y pegar. Ah. Bueno, actuar, eso habría que debatirlo, bueno, sí, y ahora lo debatiremos. Sí, ¿vale? Después están los de maquillaje y tal, que sí, alrededor de unos 25. Sí, no. Por ahí andará. Bueno, y hablando de actuación de Merentau, yo sinceramente no la he visto, la primera. Aunque sé que se hace el papel de un tal Yuda. ¿Alguien aquí la ha visto? Sí, yo la he visto. ¿Y qué tal? Bien, bueno, si habéis visto Ong Bak de Tony Ha, el argumento viene a ser el mismo. El tío que sale de su pueblo donde practica artes marciales, se encuentra con gente buena a la que los malos le están tocando los huevos y él se dedica a partirle la cara a los malos, como de costumbre. Ahí fue donde contrataron a Yayan, que es el perro loco de Rai, que le llamó Gareth Evans para ayudarle a coreografiar la película. Y nada, al final hizo la prueba para un papel y se quedó. Yayan Ruhian, otro que si el hijo es feo, el Yayan este ya es, vamos, para salir corriendo. Pero el Iko, quiera que no, es feo, pero no tiene una cara muy expresiva tampoco. No llamaría la atención si no fuera porque se mueve. Va muy bien para ser actor, sí. Sí, pero el Yayan Ruhian este sí, yo sí veo que da el papel del clásico malo de artes marciales de. Sí, coño, exacto, como el chino, es el chino este, el secundario... famoso. Sí, el chino calvo con melena. Es ese. Sí, de los 80 de hostia. De golpe a la pequeña china, ¿no? Era una de ellas. Bueno, entre esa y también en La Jungla Cristal, creo. cualquiera que hubiera un chino malo salía él. Sí, efectivamente. Pues ya Jan Rugian este tiene el tipo para hacer el próximo. Lo que pasa es que le ha pillado la actuación ya un poco mayorcete, porque por lo visto tiene 51, 52 años, creo. Pero bueno. Sí, pero tú tampoco puedes poner a ese, digamos, malo con un protagonista tipo, yo qué sé, Dolph Lundgren, porque diría, bueno, ¿y esto qué es? ¿Un armadillo o qué es esto? Porque el tío es enano, claro. Si lo pones al lado de un protagonista enorme, destacaría mucho la menudez. El problema de ponerlo, la veo, bueno, lo habéis visto vosotros también, la tercera, John Wick, que salen dos de estos asiáticos locos, de estos indonesios locos, luchando contra John Wick, y tienen que luchar a cámara lenta, claro, porque es que Keanu Reeves está pasaete, y además quien haya visto John Wick 3 se dará cuenta que al final de la película estaba gordo, que se ve que engordó durante el rodaje, y lo pone a luchar contra estos dos y... macho, se ve que se están conteniendo porque, claro, es que son perrillos rabiosos, tío, son chihuahuas. Sí, es que claro, Keanu Reeves es un actor que practica artes marciales, porque tío, además se prepara con ciencia y practica ya después en su vida normal. Y estos cabrones son artistas marciales que le ha dado por actuar. Bueno, actuar. Sí, por pegar brinco en cámara. Sí. Por escupir sus frases y luego la rocian, ¿no? Exacto. Bueno, pues podemos llegar ya, si parece, a la película, yo creo que es la más famosa de Iko Uwais, la más famosa de Iko Uwais es el episodio que le dio la fama, de la puerta. Pero la que le dio la fama es la que le dio la fama a Gareth Evans, que es The Raid, que yo creo que la mayoría de la gente la conocerá, The Raid o Redada Asesina, creo que se llamó aquí, ¿no? Sí, Redada Asesina. Y bueno, ¿qué me podéis decir de esta peli? Un poquillo, ¿alguien se atreve un poco con la sinopsis? La sinopsis, yo no le llamaría ni argumento a eso, ¿no? No sé. Un señor que entra en un edificio lleno de malos y los mata a todos, pero sin un motivo aparente, no sé. Hombre, motivo había. Una redada, sí. Vamos, el título... claro. Sí, es que el título es un spoiler. Eso, no sé. La profundidad del guión no la veo yo por ningún lado. A ver, el guión, o sea, el argumento es más antiguo que me ha de pie, ¿sabes? El argumento es el mismo de Asalto a la Comisaría del Distrito 13. Sí, de Dredd y todas esas cosas. Exacto, de Juez Dredd, es que entonces eso se ha visto ya tantísimas veces. Pero esta yo creo que no necesitaba más argumentos realmente, ¿no? Esta película es una excusa para... Por supuesto que no. Me hace no lo tiene, gracia. Pero no le hace falta, porque aquí lo que venimos es a ver hostias y hostias hay. Bueno, y diríamos, en esta película está Iko Uwais, interpreta a, joder, ¿cómo se llamaba? Rama, que era un policía, de hecho creo que es un policía novato, ¿no? No te llegan a decir, bueno, la cosa es que va junto con otros miembros de su tropa, en plan tropa de élite, los, ¿cómo eran? Los BOE, los BOPE, los brasileños. El BOPE, sí, bueno, el como BOPE. Los SWAT, si lo quiere poner así para que todo el mundo lo... Sí, como los SWAT. Sí, es que me recordó más a tropa de élite, tío, bueno... que se meten allí, es un edificio que está un edificio infestado de asesinos y de ladrones y tal, donde hay un malo muy maloso que controla todo el bacalao en la última planta, y al estilo Gear Kung Fu o otro juego de este estilo, pues tienen que seguir subiendo plantas hasta quedar con el malo. ¿Cuál es la particularidad? Pues que el hermano de Rama también es uno de los malos, y que el sargento de Rama es un señor que hace artes marciales también muy bien y que luego sería famoso. Es un señor que se llama Pete. Espera, que me ha pillado. ¿El perro loco? No, el sargento. Ah, vale. Joe Taslim, que me ha pillado leyendo esta. A ver si está despierto. Sí, tengo yo. Sí, Joe Taslim. Pues en esta película de eso se entenderíamos al triambirato, ¿no? Triumvirato. A los tres. El trío. Que se volverían los artistas del cine de artes marciales indonesio, ¿no? Que sería Joe Taslim este, Jayan Rugian, que ya antes lo mencionó Pete, y nuestro amigo Iko Uwais. Y bueno, la película puede resaltar, no sé, vuestra escena favorita, porque realmente tampoco tiene mucho más que contar. A mí mi escena favorita es la del pasillo. La que sale de una habitación y no me acuerdo con qué arma, no sé si era un martillo, ¿no? Eso es de... Eso es otra. Esa es de otra. Pensando, cuando has dicho el pasillo... Y el sable láser, la de la coreana esta, ¿no? ¿Cómo se llama? Qué buenas hostias han dado los pasillos, ¿eh? Sí, los pasillos. Bueno, pregúntale a los sanitarios. Esa escena está muy chula. Porque ahí, vamos, ahí se ve la bestialidad esta de corto y no... O sea, apuñalo, no solo apuñalo, sino que desgarro. Vamos, que va a hacer daño. Y creo que hasta esa película no se había visto... de una forma así tan explícita en las películas de artes marciales, que suelen ser los golpes más blancos, digamos, más noqueadores que te rajo como si fuera gore esto. Sí, es que yo creo que esa es la principal característica, se puede decir, del cine este indonesio, ¿no? Que se ha puesto ahora de moda, que en vez de... Lo que, yo creo que tú lo has descrito muy bien, que eran golpes como muy blancos. Sobre todo tenemos el ejemplo más claro que nos viene siempre será el cine de Bruce Lee, ¿no? Que cuando pegaba una hostia, pues la hostia pasaba a 1.5 km y seguramente le hacía daño con el aire en movimiento. Sí, mucho maquillaje todo... morado para que se viera que le había pegado. Sí, pero... Efectivamente, le pegaba una patada de dragón en el pecho y le dejaba una cicatriz como si le hubiera arañado un guepardo, ¿no? Eran cosas raras, sí, pero eran entrañables. Y aquí no, aquí es que se matan, o sea, que se pegan unas hostias, se rompen las articulaciones, se rajan, se apuñalan varias veces, en plan, tú no veas que esta no sale. Y sí, esa escena yo creo que es la que más se ve todo el tema ese, porque además salen unos malos de la peli, que eran como una especie de moteros, ¿no?, de chungos o... Bueno, no sé si la banda del machete. Sí, sí, la banda del machete, que es una banda de latinos, ¿no? No sé, es raro, de latinos indonesios. Sí, sí. Los trinitarios de... La mara de Jakarta. Pues sale y se pelea contra esos prendas, y además hay la escena de que uno de los prendas hecho mete un machete por la pared y está oculto y Kubais porque estaba cansado de pelearse, ¿ves? Y atraviesa con el machete la pared y le hace un corte en la mejilla, tiene su momento de tensión. No sé, está graciosa. La película está, sobre todo, lo que tiene, creo yo, que está muy, muy, muy, muy, pero que muy bien dirigida y muy bien coreografiada. Sí, claro, se ve que van a lo que van a enseñarte, pues eso, cosas que no se habían visto en la arte marcial anteriormente, y vamos, el tío lo sabe, y va enseñándote exactamente eso, la acción, y además desde unos puntos de vista que tampoco creo que se habían usado mucho antes. A mí me gusta mucho, la acción además es muy frenética y... Vamos. Tiene un momento... Sí, es de ti. No, te voy a decir que las coreografías que están hechas por Yayan y Eiko Uwai. Sí, claro, que son coreógrafos yo también. Sí. O sea, que está súper currado, vamos. A mí la escena que más me gustó... Bueno, una de las que más me gustó, la del sargento, que no sé, se me había olvidado el nombre, que se queda sin bala y Yayan, bueno, o sea, el perro loco, tira el arma y se lía puñetazos con él. Porque así, es perro loco y es lo suyo. Si no sería perro manso. Sí. Caniche no sería lo mismo. Pues sí, además esa escena es muy típica del cine de acción. Dice, no, luchemos con las manos como hombres, quiero sentirte, papá, papá. Y ve a luchar al perro loco. Este es que es un espectáculo, porque es que el tío. Es que eso, es que el nombre de. Pura agilidad, el cabrón. Sí, es que se mueve, pega unos botes y se engancha. Y el ya Joe Taslim, este lo hemos estado hablando antes a micro cerrado, el tío judoka. Yo me quedé muy entre otras cosas, sí, es que o sea, según he leído, según donde lea las fuentes que lea, también ha practicado, bueno, aparte de Shirak, eso allí claro, lo tiene fácil, también Bushu y karate incluso. Bueno, al final los actores estos que practican artes marciales, cuando se preparan para distintos papeles, le van tocando distintos coreógrafos y preparadores y eso, y al final terminan practicando varias artes marciales. O sea que suelen tener más bagaje que un solo estilo. Por ejemplo, el Ico este, cuando hizo la primera película con el Gareth Evans, él tenía que interpretar un personaje que era de otra zona de Indonesia y tuvo que aprender, digamos, los patrones de esa variante del pencaxilat, o como tú le digas, para interpretar al personaje. Sí, el estilo Harry Mauer del tigre, y concretamente lo aprendió de Yayan. Ah, sí. Son coleguitas. Sí, o sea, ahí se hicieron. Pues, con toda la cara de mala leche que tiene el tío, pues lo he visto una bellísima persona. Pero claro, lo veo con esa cara. Esa mierda suele pasar, ¿eh? Sí. No, que encima sea un hijo puta y vaya por ahí partiendo cráneos, ¿sabes? Joder, pues para meterse con el tío ese, para decirle chiquitillo, ¡mierda! Madre de Dios, te arranca la nuez de un bocado. ¿Dónde va, Pumuki? Quien no lo conozca, por curiosidad, que mire una foto del Yayan Ruihan este, porque de verdad que es. O sea, que tiene una cara de zumbao. Y vamos, es un espectáculo de tío. De hecho, yo hubiera firmado más porque él se hubiera hecho un nombre en el cine de acción y lo hubieran contratado más que no Aiko West, como finalmente sucede. Pero bueno, imagino que también el otro, al ser más el Ico este, al ser más, iba menos a decir feo. Guapo, pero qué guapo no, ¿eh? Menos feo. Y más altito. Y más joven. Y más joven. Altito, mide unos 60, ¿no? Sí, mide unos 60, pero ¿cuánto mide el Yayan? ¿Cuarta y media? 1,54 creo que era, una cosa así. Si es... Los CLM, ¿no? 1,57 mide aquí el amigo Yayan. Joder, pues si lo cogieron por 3 centímetros, vaya. No me imagino que tiene más recorrido Ico como protagonista que el otro. Sí, y decir de Raid, de mi escena favorita, que no lo ha comentado, es que, como decía antes, el hermano de Iko Uwais, también forma parte de los malos, también, como no, un artista marcial del pescado este. Y entre los dos, al final salía con su hermano y tal, y entre los dos se pelean con Perro Loco en una nevera con unos ganchos colgados del techo. Y este es el momento típico de las películas indonesias, que es, como diría el youtuber este, más de muchas gracias, te lo resumo así nomás, es el momento, si es todo lo contrario a la vida real. Se cuelgan de gancho, se revientan la cabeza y se levantan como, uff, qué golpe más tonto. Y siguen dándose de hostia, se raja, se parten las piernas y la pelea es increíble. Y es un momento que parece que se ha vuelto una constante en el cine de acción este de arte marcial indonesio. Que siempre hay una ultra pelea ultra violenta al final, y es como forzando, como veremos más adelante en otra película, forzando el límite de lo humanamente creíble. O sea, porque es que llegan a unos puntos. Sí, tiene una cantidad de sangre en el cuerpo alarmante esta gente. Sí, deberían mirárselo. Es que me creo más el típico malo de las películas de los slasher que le pegan un tiro y se levantan que lo que les pasa a esta gente. O sea, no es ni medio normal. Y bueno, Iko Uwais al final se carga al malo, sale de allí, de sitio de la redada asesina, su hermano se queda allí en plan voy a ser el nuevo malo maloso, pero a mí no me va a hacer daño porque soy tu hermano, seguro que tendré un papel muy importante y que durará mucho en la siguiente película. Y llegamos a The Raid de Redemption 2, que empieza con el hermano de Cuba y siendo asesinado. Vaya, con lo que tuvo que pasar el hombre. Y a Iko Uwais, que lo contratan, la verdad es que esta no la tengo yo muy fresca, pero lo contrataba una agencia gubernamental indonesia, no sé, para que se infiltrara con los malos. Para que se infiltrara, ¿no? En una cárcel era. Es que tampoco la tengo muy fresca yo. Sí, empezaba en la cárcel, luego ya salía a. Vamos a hacerse cargo allí de otros trabajillos de la mafia. La escena de la cárcel, la pelea de la cárcel está guay. Sí. Bueno, ahí tiene dos, ¿no? O sea, una que está dentro del baño. La del baño, bueno, más que una pelea es. Hostia, la del baño es. A mí me parece un prodigio de escenografía eso, tío. Sí, es como un ataque zombie, pero de indonesio. Sí, sí, sí. Es que está sentado en el váter, creo recordar, ¿no? Sí. Y sí, entran como 30 a la vez intentando entrar al váter para cruzarlo de hostias, y el tío se la taza al váter defendiéndose sentado, apartando manos, empujando la puerta. Es espectacular, vaya. Sí, pero al final lo aplastan al pobre. Pero hombre, demasiado. La batalla de las Termópilas en versión reducida. Sí, sí. Básicamente. Vaya mierda de las Termópilas. ¡Ay! ¡Ay! La batalla del barro, sí. Yo no sé. Ese patio, cuando no llueve, que hay dos cuartas de tierra para arriba, porque no ves si había barro, ¿eh? Es brutal, pero está muy chula. Cómo se resbalan y. ¿Y quién iba a sospechar que todos los presos eran artistas marciales profesionales? Hombre, por supuesto. No, pues en ese aspecto yo no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que... Se ve mucho cutre, vamos. Sí, que van a ir a Cholón y a recibir. Ellos van a recibir. Son los más. Sí, pero el que más o el que menos se le ven manerillas. No es como si tú y yo nos ponemos, bueno, tú a lo mejor sí, pero me pongo yo en el barro a pegar hostia y no quedo igual de bien en cámara, ¿eh? Ya te digo. Utiliza mi práctica, mete la cabeza en el barro y pide clemencia. Cabeza al culo y a rodar, eso es. Claro que sí. Pues sí, la lucha del barro luego se volvería también otra constante del cine indonesio de artes marciales, porque si te dais cuenta, siempre tiene la misma escena de acción. Está la lucha... digamos, de mostrarte la habilidad del personaje, que es al principio, que normalmente es contra dos o tres, muy tranquilita, la lucha final de a ver quién sangra más, y la lucha multitudinaria, que normalmente es uno o dos contra 500. Y ya lo sí, suele ser en la guarida del malo en cuestión, lo de la pelea grupal, digo. Y bueno, ¿algo que me remarcar de esta película? Pues que tuvieron que meter a Yayan, a Perro Loco, de nuevo, haciendo otro papel. Que moría en la anterior, que creo que no lo hemos dicho. Eso que moría en la anterior. Y tuvieron que rescatarlo porque la gente lo pedía, vamos, era las calles, tomaban las calles para que saliera ese hombre de nuevo en la película. Ardía Indonesia, era un clamor popular. Salieron los 25 a la calle con pancarta. Tenían allí aparcado el yate de Piolín y entraban los indonesios. ¡Ya, Jan! Hombre, si esos 25 te... aunque sea por cuija. Si esos 25 te cortan la calle, te la lían más que los CDR, ¿eh? Joder. Hombre, ya te digo. Y uno, al menos yo no paso. Y a mí me gustaría remarcar de Raid 2. ¿Sí? No, es decir, de Raid, el malo, que no hemos hablado de. Sí, los malos. sí, la Hammer Girl, ¿te acuerdas? Que luego tendría también se volvió bastante popular. Y el del bate. Y el Baseball Man, ¿no? Creo que eran los nombres que ponían en, sí, en el reparto. Que es un espectáculo. O sea, son especialistas en hacer películas que la gente tan friki, al menos en mi caso, es que son como videojuegos. Y luego más adelante veremos otra que, o sea, es que es un videojuego completamente. Es el héroe pasando diferentes etapas. Se encuentra con el subjefe, el segundo subjefe y luego el malo. Y al malo, cuando lo hace sangrar, tiene la transformación. Que le falta sonar de fondo una música épica mientras el malo le empieza a salir alas o algo así. Es que es un videojuego. No tenéis nada que decir al... sí, a mí me gustaba mucho el del bate. Sobre todo cuando pegaba un pelotazo y decía, ¿me la devuelve? Y el tío así la tiraba, ¿no? Dice, mala decisión. ¡Bla! Y me gusta mucho en estas películas, sobre todo las de las indonesias estas, el sonido cuando pega contra algo metálico. Sí. Se ve potente, suena ¡pam! Suena ahí que duele. Sí, sí, suena bate de aluminio de esto de... Sí, sí. Bueno, bate, farola, barandilla, sí. Suena siempre sonido muy característico en todas las películas que he visto de esta gente. Y la verdad es que mola porque impacta, suena que le ha dado duro, ¿sabes? Sí, sí, ve. La sangre lo certifica. Los litros de sangre que suelta. Pero a mí, bueno, de esta segunda, la escena de la cocina, tío. Ah, bueno, sí. O sea, esa pelea, por favor. Esa es la pelea uno contra uno del malo con transformación. Cuéntalo un poco, porque a mí esa pelea me parece... O de donación de sangre también. Exacto. Aparte de que está muy bien dirigida, muy bien coreografiada, como siempre, que tiene una fotografía espectacular, porque una película hecha con dos duros. O sea, estas películas estamos hablando que son de bajo presupuesto. Que para financiar la segunda de Raid, el tío se tira un año y medio pidiendo pasta y la película de rodaje duró dos meses. Vamos, que es que... Y está rodada con una cámara. O sea, no creáis que esto es el cine de alta calidad. Lo que pasa es que el tío utiliza muy bien los recursos y sabe lo que quiere hacer. Y en esta, ya te digo, la pelea de la cocina que dice Pete, cuenta un poquito la escenografía porque es increíble, vamos. Sí, bueno, el malo es Chechep Arif Rahman, se llama el amigo. Toma morena. Sí. Pues, arriba, bueno, pues sí, en Indonesia, o sea que seguramente. O sea, están ahí en una cocina de un restaurante. Ese momento en que empiezan a girar los pies, hasta colocarse en postura uno frente a otro, hasta que llegan a entrar en contacto las manos y mirándose a los ojos. Suena romántico, pero no. Hazme tuyo. Sí, sí. Iban a darse luego besitos. Sí, bueno, sí. Y empieza una orgía de hostia que es exagerado. Ahí es donde saca Chechep, también el amigo este, los cuchillos estos curvos, en plan garra, los Karambit. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Karambit o Karambit? Karambiuri. Lo de la hoja. Lo de la hoja curva que tiene al final como una anilla, ¿no? Sí, la anilla, iba el dedo índice para que la hoja vaya hacia abajo. Ah, estos son como cuchillos tácticos de estos, ¿no? Bueno, eso en realidad creo que empezó como herramienta agrícola, si no recuerdo mal. Sí, toma la mayoría de las armas. Sí, claro, pero luego la hacen. O sea, si tú ves la de machetes tácticos que hay y eran para cortar caña en su inicio. Y ahora son para cortar caña, pero la caña del tobillo, ¿verdad? Exacto. Que con esos machetes, ¿quién no va a decir? Oye, pues mira, esto es lo mismo que corta el bambú, te puede amputar una pierna ricamente. Y me voy a la selva con esto. ¿Qué va a talar? Me voy a cargar unos cuantos guerrilleros, que soy indonesio y estoy muy loco. Pues esa pelea ese uno contra uno es espectacular. Sí, para mí es la que más me gusta de la... O sea, ahí se ven muchas posturas bajas, ¿sabes? Que hablábamos antes de las posturas del Penchasilat. O sea, de posturas muy bajas, los desvíos, bloqueos que hacen, a la velocidad que se mueven estos tíos, es que es exagerado. Y como dices tú, claro, están con el cuchillo, empiezan a hacerse cortes. Cuanto más cortes se hacen, más lento se mueven. Y la cocina, que es de un blanco impoluto, se va volviendo una orgía de sangre. Sí, acaba como un cuadro de Pollock. Y es espectacular. Además, es que ya te digo, cuanto más cortes se dan, más lento se mueven. Y menos golpe esquiva y más navajazos se dan. Y el final de la película es el amigo Iko Uwais, después de enfrentarse a toda la mafia, de la infiltración, de que la mujer, creo que tenía un rollo con la mujer de que no podía verla o algo. Es que sinceramente el guión me importa una mierda, ¿no? De hecho, creo que esta de Raid 2 es un intento del Gareth Evans de hacer de Raid con guión, y lo que le sobra a la película es el guión. Pero bueno, y cuando sale el amigo Iko Uwais, después de sufrir tanto, y se encuentra con un montón de malos allí, creo recordar, y él decía, como que tiraba el cuchillo y decía, no... Tengo más ganas, y se iba andando, ¿no? Era una cosa así, ¿verdad? Sí, algo así era. Sí. Que por cierto, el guión de esta de la segunda, o sea, de Raid 2, es un guión rescatado de Gareth Evans que había escrito hace tiempo, pero y la usó para la 2, pero vamos, por lo visto solo ha usado un 30 o 40% de suficiente. Sí. Pero me imagino que sería una película que empezaba en la cárcel y habría hostia y ya está. Bueno, sí, me imagino que no era una película de una madre soltera que tenía que tirar para adelante con los niños. Madre soltera, practica mucho el sexo. Un telefilm de Antena 3, sí. Sí, sí. Bueno, el soldado y la mora. Esta película hemos llegado a la conclusión de que el guión es lo que menos nos importa, ¿no? Aquí hemos venido a ver hostia y realmente nunca, yo creo que nunca nos vamos a encontrar una potencial ganadora al Oscar, la verdad. No, creo. Bueno, después de Raid 2, antes hizo este hombre, me la he saltado. The Man of Tai Chi. Bueno, hizo, salió. Ah, que sí, no lo conozco. Un cameíto, ¿no? Sí, es una película de Keanu Reeves con Tiger Chen, el actor protagonista, que se llama así también en la película, si no recuerdo. ¿Pero el tipo se llama Tiger? Sí, Tiger Chen. ¿Pero se llama así de verdad o un nombre artístico? Espero que sea un nombre artístico. Eso ya no que me recuerda a Max Power, tío. Me encantaría llamarme Tiger Chen. Tiger Chen. Pues Tiger Chen es otro chiquitillo de estos que te cosea hostia. Sí. No, con él no me voy a meter. Ya os digo que mi táctica es cabeza al culo. Pero que me encantaría llamarme Tiger Chen, o sea, apoteósico. La película de Man of Tai Chi es un practicante de Tai Chi que... ¿Qué dices? Sí, sorprendente, parece, ¿verdad? Que cumple lo que promete. No sorprende, ¿no? Que, bueno, en vez de ser un tío así pacífico, como sería por el arte que practica, pues le gusta el rollillo de la cera y que Nuri se aprovecha de él para pagarle, o sea, que está pasando por el apuro. Y que se pelee contra gente de otro estilo. Y que lo vea la gente así como... En plan mafia. O sea, que lo vean solo unos poderosos. Y que vean pelea de esa gente a muerte. ¿La de Danny DeVito o algo así? Sí, de ese estilo. Y nada, y Kuwait sale en una de las peleas. Vamos, un combate que tampoco... Tampoco sale mucho, ¿no? ¿Y no está bien la peli? ¿Recomendable o qué? Es peli de hostia, sí. Si buscas peli de hostia, a mí me gustó. Pues me la apunto. Sí, ya siempre de unos buenos hostiazos, bueno, en la cepa a la oreja, yo me hace feliz. Eso vale. Bueno, pues la siguiente película sería una producción independiente con un poquito presupuesto que se rodó allá por 2015. No tuvo mucha expectativa entre el público, pero la verdad es que se acabó haciendo un pequeño nombre y al final logró conseguir algo de taquilla como para convertir a Kuwait en una persona un poco más conocida, ¿no? Hablamos de Star Wars, el episodio 7, El despertar de la fuerza. ¿Cuál? No me suena. No caigo ahora mismo, ¿no? En el que hace un papel junto con su amigo Perro Loco. Hace el papel de Rasu Kinfe. Me acabo de... No se podía haber llamado Antonio. Todos tienen nombre. Feliz. Como Felipe. Chicho Terremoto. Como Chicho, ¿no? Toribio. Antonio el Galáctico. ¡Señora! Oscar el Liberal. Me vengo a arreglar el condensado de flujo. Bueno, pues sí, hacía de Rasu Kinfe, la verdad. Y para mí fue una decepción acojonante el papel de este hombre, porque yo ya había escuchado que iba a salir, yo ya me había vuelto fanático de The Raid, evidentemente. Pues muchas hostias, muy chulo. Y me creía que el tío iba a salir haciendo una coreografía de acción. Además, de hecho, me lo estaba imaginando yo en plan de como alguien que iba a luchar contra Rey o no sé, que iba a ser uno de los caballeros de Ren o algo así. Y no, el papel consiste en un cameo junto con Perro Loco, que son los chavales, por si alguien... Los chavales, ¿sabes? Son los tíos, por si alguien recuerda la película o no sabe, no los ubica, los contrabandistas estos que se enfrentan a Han Solo, que aparecen a lo lejos. ¿Cómo le decía? Es que no me acuerdo el nombre, era un grupo mercenario, tenía un nombre, pero... Sí, no recuerdo el nombre. Es el papel. Para que la gente se haga una idea, es como los famosos que salen en las películas de Torrente. Sí. Le enfoca, dice una frase... Y ya. Sí, aprovecho por el mercado asiático, porque habían cogido mucho fama y tal, pues típico. Pero es que yo, sinceramente, esas maniobras es que nunca las entenderé, porque yo no creo que una película como La Guerra de las Galaxias le haga falta que salga Iko Uwais maquillado. No, pero nunca está de más tener a uno de los, digamos, talentos de las artes marciales, que vamos, incipiente en ese momento, tenerlo en tu película para decir, mira, yo lo tuve. No sé. No. La verdad es que no le ve mucho sentido. Podrían haber puesto a cualquier persona porque es que sale 10 segundos. A mí es que me dio pena, ya te digo. Me lo imaginaba haciendo coreografía porque veas moverse a este tío en serio, que es un espectáculo. No, homo. O sea, esto es una fuerza naturaleza, hombre, el cabrón. Digo yo que aceptaría porque ¿quién nos dice que no va a salir en Star Wars? Hombre, por supuesto. Como era... No, hombre, no, ¿qué coño? Siempre se me olvida el nombre de este actor de la trilogía del Corneto, coño, es pelirrojo. Bueno, es rubio. Bueno, que salía también el Despertar de la Fuerza bajo un bill condenado de maquillaje y en el making of de la película salía diciendo, ay, estoy sudando y pasándolo muy mal, pero salgo en la Guerra de la Galaxia. No, el que hacía de James Bond también sale, ¿no? Bueno, Daniel Craig sale con el traje de Stormtrooper. El Stormtrooper que rey le dice, y deja el arma del suelo. Y dejo el arma en el suelo. Bueno, vaya mierda, James Bond. ¿Te imaginas el de verdad? Deja la presa, joder, otra vez. No, nena. Te voy a echar un polvo aquí ahora y luego vas a echar un martini. ¿Por qué James Bond me sale con la voz de Julio Iglesias? Pues no lo sé. Bueno, cosas que pasan. Después del Despertar de la Fuerza, aquí el amigo Iko Uwais, seguimos con el tema que nos ocupa, hizo una tal Beyond Skyline. Ni puta idea. No me pregunto yo en cuanto vi que había alguien. Digo, a mí esto no. Ni puta idea tampoco. ¿Pero qué es con alguien? Sí. ¿El señor Iko con alguien? Había cosas de alguien, digo. Yo pelea entre dos tíos que salga mucha sangre, sí, pero ya ponerte ahí aguantazos contra, sí, no, contra ET, pues no, no lo hago. Además, si Independence Day lo hubiera protagonizado este hombre, hubiera durado 20 minutos. Hostia, con los más. Hostia, ve, se sube a la nave nodriza, empieza a ver dónde está el más grande. En vez de tirar un virus en la nave, suelta al perro loco. Que no he dicho cuántos son, he dicho que vayáis saliendo. Me imagino al perro loco en la nave como Saitama al final de la primera temporada. En fin. Comentario sobre One Punch Man, que seguramente alguno habrá dicho, ¿qué coño dice este? Bueno, después de Beyond Skylight, que nadie la hemos visto y parece que no tenemos interés en verla. De hecho, no tiene ni entrada en la Wikipedia, o sea, que no sé yo qué película es. Hizo Headshot, que tampoco tiene entrada, pero esta sí la hemos visto los tres, creo, ¿no? Sí. Bien, ¿alguien se atreve? ¿Un resumen? Venga, Pollo, ataca. Pues es... ¿Tú que lo tienes más fresca? Señor... que es hijo de un mafioso, ¿no? O algo así era. De otro señor. O de otro señor, también indonesio. No, que aparece en la playa sin memoria, ¿no? Y una doctora lo, digamos que lo atiende y tal. Y el hombre durante la película se va dando cuenta de que pertenecía a una especie de mafia o algo así. Que tampoco. Es que no pille mucho el trasfondo. Vamos, que se hace un Born mal o un Memoria Letal. Que por cierto, esa película qué buena era y qué poquito se la recuerda a la gente, ¿eh? Memoria Letal. Bueno, ¿esa era de Gina Davis? La Gina Davis. Sí, la que mata a una cucaracha con un cuchillo a 200 metros. Pues sí, está el Ismael este, el señor que mencionaba al Pollo, se despierta con amnesia, se hace un Born y descubre que le raptan a la enfermera que lo había cuidado, que ya es mala suerte. Uh-huh. Y creo recordar que se la arrastraban por la antigua banda para la que él trabajaba. Y la película es un videojuego, completamente. Hay un montón de malos de su banda, cada uno que le falta un pantallazo al principio mostrándote la habilidad del arma que usa y el ultra. Y él se los va cargando hasta llegar al malo maloso, que es que no tiene mal la película. Que por cierto, bueno, el malo final y sus dos lugartenientes son... la chica del martillo de The Raid 2 y el chico del bate de The Raid 2. Es que todo queda en familia. Sí, no, yo me he puesto a mirar en IMDb, pinchaba sobre uno de The Raid y había salido en las siguientes películas. Y digo, coño, y ahí están los 25 que saben pelear y, entre comillas, actuar. Sí, pero era eso, ¿no? Era su hermana y su padre. O... Bueno, él se dedicaba a secuestrar... A niño, a robárselo a la familia y luego los entrenaba. Vale, se lo adjudicaba, ¿no? Sí, luego los entrenaba, le lavaba un poquillo el cerebro y lo entrenaba para... Que podría ser autobiográfica la película, ¿no? De contar su abuelo y tal. Sí. Pero bueno, que la película yo también la recomiendo a la gente que le gusta las películas de hostias, porque hay muchas hostias y muy buenas. Yo recuerdo, se me quedó metida la escena del autobús. ¿No la recordáis? Porque... Sí, la del mecherito. El mecherito. Y esta película también tiene un denominado común, que normalmente empiezan con armas y se hacen un Batman de Dark Knight Rises. Empiezan todos con armas y dicen, no, vamos a tirarle a 12 hostias. Y falta para allí Christopher Nolan, soy un misionario. Y pasa mucho en estas películas. De repente se le acaban las balas de golpe y todos van a hostias, ¿no? Y en esta película pasa igual también. Tienen momentos de tiros y de repente no, vamos a seguir a hostias. De hecho, hay una escena que él se pone a contar las balas que le queda al que lo está persiguiendo, sí. Los cartuchos de escopeta, y cuando se le acaban, pues salta y claro, serían a hostia, a escopetazos, pero sin balas. O sea, que esa escena, por cierto, me recuerda mucho a la del Beso del Dragón de Jet Li. Bueno, me recuerda. Es que van a poner dos tíos, uno bajito y otro bigardo. Bueno, bigardo para los estándares de los indonesios. Un metro sesenta y dos. Se queda peleando el chiquitín con Nico. Muere el chiquitín. Y el grande lo ve y se cabrea y se va por ahí a muerte. Súper cafre la pelea también. De hecho, le pega con una... Quizás, o sea, con la guillotina esta de cortar papeles. De oficina. Ah, sí, el que la arranca y se va por él y se le arranca el brazo del otro. Se la deja clavar en el brazo y el otro pegándole un puñetazo. Le pega un puñetazo a una máquina de escribir. Se le clavan las teclas, o sea, de estas antiguas, se le clavan las teclas y los hierros al tío en el puño. Y en vez de sacárselo o usar la otra mano, dice, ¿qué coño con esta? Me he liado puñetazo con el Ico. Ese es súper cafre. Le voy a tatuar acá en la frente, hijo de puta. Están super, que además chula, muere de la forma más estúpida, el de la escopeta que yo comentaba antes. Que el otro le quita la escopeta y se mete en un sitio que tiene un agujero. El otro asoma la cabeza y le hace placa. Es muy estúpido. Pero bueno, el resto de la pelea está muy. Sí, que ya te digo, no le pegamos a estas películas grandes giros argumentales y cosas coherentes, porque las pelis son lo que son. Y yo creo que lo que son lo cumplen y mola un montón. O sea, sí, que claro. Yo creo que dentro de las tres gordas, digamos, de este hombre, que serían las dos de Ray, o sea, de Ray, de la primera y la segunda, Headshot y The Night Come to Us, que ahora hablaremos de ella, yo creo que la más flojita, pero siendo la más flojita, aún así es muy divertida de ver, o sea, es que... Sí, entretenidas son todas, cualquier película de esta gente es entretenida. Y a quien le guste la coreografía, eso, a quien le guste la coreografía, pues ya está, es que lo va a disfrutar. Si disfrutábamos con las películas de Bruce Lee, tío, que he visto hoy en día, objetivamente son una mierda. Sí. Porque eso es así, pues con esto que son unas coreografías que duelen de verdad y que están bien hechas, pues. Sí, además que la gente está más acostumbrada a las típicas películas tipo Jet Li, Jackie Chan, que es medio cómico, medio artes marciales, y llegan estas que son así, digamos entre comillas, realistas cafres, y la verdad es que molan mucho. De hecho, también tienen un poquito el rollo de, ahora que lo has mencionado, de Jackie Chan, de te mato con lo que pillo. Sí. También son muchos de hechos, ¿no? Se dan la vuelta y dicen, coño, una guitarra. Y para que te arrasa la cabeza. Miran delante, ¿sabes? Una grapadora. Grapazo los huevos. Y eso mola, tío. No sé. Sí. A mí me gusta. Disfruto con la muerte ajena. Sí, la verdad es que sí. Por eso estoy haciendo este especial. Bueno, pues poco más, ¿no? En Headshot Ismael, pues al final se carga a los malos y rescata a la buena y se va. O sea, es que... Sí, vamos. No, sí, lo que era. El 90% del argumento de todas las películas de leche. Chame, Steven Seagal, nena. La siguiente es Mile 22. Ni puta idea. Nada. Sé que la hace con Mark Wahlberg y punto. Ya Mark Wahlberg, sí. Mark Wahlberg. ¿Sí? ¿Salen los tres? ¿Qué tres? Coño, y Cobain, Mark Wahlberg y su ceja. ¿Salen los tres? Los tres cejos fruncidos. Y yo que sé, que lo han nominado al Oscar y ha ganado Globos de Oro y todo frunciendo la ceja. Si es que no, yo que no, de verdad, con Mark Wahlberg no. En fin. No la he visto. Yo tampoco. Ninguno, ¿no? Sí, yo sí la he visto. Ah, bueno. También sale Lauren Cohen, la de Walking Dead. Oh, pues Maggie, sí. Bien apostillado ahí lo de... Bah, me quedo con el Yang este, ¿no? Hombre, a la hora de partido, hostia, sí, para el polvazo no sé yo. Espera, que te ha dicho que te tiraría ante a perro loco antes que a la... Bueno, ¿tú sabes cómo se tiene que menear ese tío en la cama? Eso tiene que ser brutal. Te hace una chinita enterado. No, ese se va a hacer 61, ¿no? Se va a hacer 61 total. Explica que es el 61, pollo, para que no lo conozca. Pues el 61 es, pues, un tío se tumba y te la chupa. Ah, vale, yo la tengo para otro. Bueno, muy gráfico, sí. Sí. Que tiene que ver mucho con el cine de hostia. No sé, pues, me un poco que era el 61, pues yo lo digo. Venga, cuéntate un poco de 1022, Pete. Bueno, pues es un grupo de especial de la CIA, que está formado por Mark Wahlberg. También sale Ronda Rousey, se me había olvidado decirlo. Somos últimamente tan todo. Sí, sobre todo la WWE también. ¿Desde que sí. Lauren Cohen y otro actor más que ahora mismo no recuerdo. Tampoco para lo que dura. Es un grupo de secundarios que no voy a detallar porque me olvidé. Es el vamos a separarnos de la película de película de acción, ¿no? Eso. Pues está en Indonesia. Bueno, no recuerdo si decía Indonesia o no llegaban a decir el país. Claro, que están allí en una base de, o sea, en una embajada americana, y descubren que hay como, o sea, la típica estas bombas sucias, ¿no?, que lo llaman ellos, y hay material para bombas nucleares y demás, y se planta Ico en la embajada para vender información de esas bombas, siendo él un agente de policía o del ejército de ese país. Y nada, entonces el Malwarber, que no se fía ni de sus hombres, no se fía de él, por supuesto. Que, bueno, tenéis que verla, sobre todo por una escena de pelea que tiene una enfermería, pelea de Ico. Está muy desaprovechada la película. Tiene solo esa pelea y algo más. Pero vamos, que merece la pena ver esa escena. Y nada, y a partir de ahí, pues, los malos van a por este grupo que tiene a Ico. Y ya es una sucesión de tiros, se meten en otro edificio, típico de esta gente, hasta que consigue llegar al aeropuerto para mandar a Ico a Estados Unidos. Y resulta que Ico era un agente doble o triple y se carga ya. El girito. Gente. El girito, sí. Queda vivo en Malwarber, por si quieren hacer una segunda. Que no. No creo. A no mí creo. No me la has vendido. Le intentaron pegar un tiro entre la ceja y no hubo modo. Paró la vara. Sí, hombre, sé que mi capacidad de síntesis no. No, si pues no es por mi capacidad de síntesis, es por el contenido. Me refiero que no. Es la típica película de Nicolas Cage que hace ahora, ¿sabes? Una sí, son muy típicas. Es verdad que las de antes eran buenas. Sí, hombre, mucho más. Joder, comparar con las de ahora. Pues he hecho así. Vamos, Ciudadano, pues estoy viendo que en Rotten Tomatoes la película tiene un exquisito 24%, una clasificación de 4, Metacritic tiene un 38 sobre 100. Se ve buena, buena, ¿eh? Sí, sí. Y lo mejor todo es que sale John Malkovich, que hace este hombre, ¿por qué se mete últimamente en tanta mierda? Como, si, yo qué sé. Pues será como Nicolas, que tiene muchas deudas. Es lo que me dice siempre mi hermano. Sí, sí, hace mierda, pero es que la gente tiene que comer. Digo, anda, tío, no me jodas que... No sé, o sea, ya gana dinero como para no tener que participar en mierda. Quiero decir, claro, un poquito. Y Nicolas Cage, pues se dedicó a comprar castillo y yate. Pero Nicolas Cage es que eso es normal. Sí, o sea, a lo mejor John Malkovich también, yo qué sé. Un hombre que hace una película que se llama como ser John Malkovich, llamándose John Malkovich, la verdad es que. Bueno, acabo de dar cuenta de Ronda Rousey, se llama el personaje Sam, es Nieve. Sam Nieve, sería un buen what if de Juego de Tronos. Bueno, pues pasamos a la siguiente. Que esta de ella, Giovanna, habla de ella. The night come for us. La noche nos persigue, sería, ¿no? La noche viene por nosotros. Sí, sí, sí. Venga, ¿quién se atreve? Venga, tú tienes ganas de hablar de ella. Sí, ¿verdad? Tírale. Joder, pero no, entre que presenta no hace si no existe, tío. Pues respetadme la escaleta. Tú eres el pro. Bueno, pues The night come for us, o La noche viene por nosotros, o como queráis llamarla, como salga de los cojones, o la película esta en la que sale Ico repartiendo hostias junto a... ¿Cómo se llamaba este hombre? Ya se me olvidó el nombre. Joe Dassley. En esta película tenemos un giro sorprendente en la actuación y en la carrera profesional de Ico Uwais, porque no hace de bueno, hace de malo. Aunque me habías dicho que en Mile 22 está con el girito también, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces no era un giro sorprendente la carrera de Ico Uwais, sino que se está encasillando. Se está encasillando Ico. Para pues, mi gusto sale poco en esa peli, en la de Night. Pero sale cuando tiene que salir, tío. Hombre, sí. Cuando sale, sale bien. Bueno, sí que sale, sí. Esta película, si ya con Headshot, esta es de otro director, que no lo tengo aquí delante, así que no lo voy a decir, sinceramente. Timo pero, pues, Changyanto. ¿Cómo? Sí, sí, algo ah, pero es solamente de Timo. No, es que me hace gracia porque Headshot la dirigen dos directores que se llaman Kimo y Timo. Mili Vanilli. Kimo Stamboel y Timo Changyanto. Pues Timo Changyanto, este, sí. Pues mira, pues joder, me hacía gracia que la dirigiera un directed by Kimo Antimo. Bueno, hermano. Sí, sí, es lamentable. Pues en esta el argumento es muy variado, como podéis comprobar. Si en Headshot teníamos a un señor que estaba, le habían raptado a la novia y tenía que defenderla, o a la enfermera, o lo que fuera. En esta tenemos a un señor que no se le han raptado, sino que tenía que matar a una niña y tenía que defenderla, protegerla, o lo que fuera. Muy original, como podéis comprobar, y esta película se caracteriza sobre todo porque es muy, pero que muy, muy, muy, muy cafre. Pero cafre a unos niveles gore. O sea, esta película, sí, quien tenga el estómago sensible, no la vea, porque es cafre como su puta madre. Aquí el protagonista principal es Joe Taslim, que para esta película lo veo yo como mucho más en forma que en The Raid, no sé si... Sí, se le ve más grandote, ¿verdad? sí, lo veo como más tío, no sé, más hombre. Seguro que tiene una buena polla. Pero no homo, por supuesto. ¿Puedo cambiar mi elección del Jan Jan a este? No, Joe Talley me lo he pedido yo. Bueno, vale. Bueno, pues eso, ese es el protagonista. Y pertenecía a una... a unas tríadas, ¿no? ¿Cómo le decían? ¿Los siete soles? Seis mares, que eran como unos mafiosos, típico de esto de asiático, que le ponen simbolito a todo. Y se sale de allí porque se niega a matar a una niña, a la niña que os decía que tiene que protegerlo. Bueno, pero ya había matado al resto del pueblo, también hay que decir. Que sí, pero... El ataque de... ¡Ay, mira! Es lo típico de... Mira, esta me da cosilla. Sí, yo sí. La zagala no le puedo cerrar. Zagala y zagalica. Total, que detrás de Joe Taslim, pues entonces mandan a todos los malos que hay en Indonesia. No, absolutamente. ¿Tú sabes eso? Bueno, 25, pero los clonan. Como a los orcos del Señor de los Anillos, porque aquí muere el mismo 7 veces. O sea, esto sí. Es comando del Chuache. Además, se ve alguna peluquita rica. En la película se ve alguna peluquita que dices tú, uy, a ti ya te han matado antes, pero está ahí... Sí, a poco que te fijes aquí, matan al mismo 15 veces, vamos, además es que no se cortan, lo vimos a lo mismo estos 6 veces y las 6 veces, pero bueno, no hay problema. Joe Taslim con la compañía de 3 amigos suyos, creo que eran 3, ¿verdad? 3, sí. Sí. Que era el retrasado mental. Ese es el mejor. El que se supone que es guapo. Y era mariconado. El retrasado dices Bob el Blanco, ¿no? Sí, ese es tremendo. Ese es muy bueno. Ese también sale en la película de la de Headshot, ¿puede ser? Seguro. Sí, es, creo que sale en esa. Creo que es el de la escopeta que he comentado antes. El grandote de la escopeta, me parece. Sí. Sí. A ver, el grandote, para que lo entienda el público, seguramente, o sea, el público, los oyentes, el grandote a lo mejor mide unos 71. Lo que pasa es que, claro, un 71, dice. Lo pones al lado de los demás y la verdad es que parece enorme. Y el Joe Taslim este también parece un tío grande, ¿eh? Y la verdad es que este, no sé si es... por la forma de grabar lo que, pero en esta película parecía bastante más grande que en la... Claro, luego lo ve la serie de Warrior, al lado del prota, y está Poncete. Sí, sí, sí. ¿Por qué traes a tu hermano, no? Pero trae a tu hermano, lo grandote, hombre. Pues seguimos. Por defender a la niña, tiene a 3 compañeros antiguos suyos, que eran de un gimnasio y tal, no sé si llegarán a formar parte de los 6 soles o no te lo especifica, pero realmente son secundarios. Y tenía otro compañero suyo que era nuestro amigo Iko Uwais, pero en esta película él está ya haciendo sus cosas de mafioso y se une a los malos que quieren cargarse a Joe Taslim y a la niña. Era uno de los mares, ¿no? ¿Eh? Son 6 mares, son 6 guerreros, digamos, y uno era el prota y otro era el Iko. Y el otro era el Iko, sí, que se mete más tarde, porque la película te intenta también meter tramita, aunque de esta está mejor metida la tramita, aquí no me disgustó tanto. No, la verdad es que no. Lo que quiero más ver son las hostias, pero cuando te meten trocitos de trama no me disgustan tanto. Digamos no, que también había que descansar, ¿eh? Que me llevaba la película. Había que descansar. Meter un par de escenas profundas con la niña, como, oh, dame la mano. Y cosas sí, sí. Va a morir alguien en 5 segundos, tampoco te esfuerces. La cosa es que eso, que Iko es uno de los malos y al final, pues, o sea, después de luchar contra varios secundarios, a cada cual más esperpéntico. Contra 2 subjefes, pues Joe Taslim se enfrenta al malo malísimo, que es Iko Uwais, en la pelea 1-1 más descompasada, más cafre, más sangrienta y más absurda. Más trasnochada. Más trasnochada, más... yo qué sé, tío, más desagradable, más esperpéntica, más estúpida, más divertida, no sé, ponerle el adjetivo salga del cipote. A mí me parece genial. Todo. Sí, sí, sí. En la pelea más, ponle usted el adjetivo que le salga de los cojones, como si quiere poner la pelea más verde, me da igual, de la historia del cine. O sea, eso es acojonante, la pelea final de Iko Uwais contra Joe Taslim. Si queréis hablamos directamente de la pelea final, pero yo me gustaría que la habláramos también antes de otra escena maravillosa que tiene la película, aunque no salga Iko, como, por ejemplo, Joe luchando contra el carnicero y sus 12 carniceros, creo que era. Sí. Ahí también hay mucho litro de sangre volando. Yo me acuerdo de mandar, de empezar a ver la película el mismo día, pero un poco más tarde que Maestro aquí presente. Y le mandé un WhatsApp diciendo, joder, qué bestialidad la carnicería. Y dice, pues no te queda nada que ver. Yo estaba impactado en la carnicería. Estaba ya... Y dice, pero esto qué coño, ¿eh? Qué cantidad de sangre. Eso es Barrio Sésamo con lo que viene. Sí, sí, sí, vamos, se quedaba cortito. Y no... Bueno, espectacular, tío. Seguí. A mí me gusta mucho la escena, como ya te he dicho antes, de Bob el Blanco, me encantó. Porque es un tío cojo que se carga 700 tíos. Es buenísimo. Y la escena de vete, que ya me muero yo si eso, también me gusta. Sí. La de la que llegan las lesbianas estas en el ascensor. Ah, sí. Las lesbianas que salían en Headshot, que salían en The Raid 2. No, la rubia también. La rubia no. No, la rubia no, pero la otra era Hammer Girl, ¿no? No, Hammer Girl es la que le ayuda. Sí, es verdad. Hammer Girl es la que es que es verdad, no lo hemos dicho. Aparte de Joe Taslim, sale otra que ese personaje es la polla. Que es una super agente secreta, no sé qué leche, que artes marciales, armas y tal. Y la tía es la polla como se mueve también. O sea, es espectacular. Y tiene una pelea con las lesbianas que no veas. Sí, una pelea. Es que iba a decir la frase de Malviviendo, pero claro, fuera de contexto la gente va. Total. ¿Eso mi bollera? Al final ha tenido que decir. Sí. Bueno, que sí, que tiene la pelea de. Porque hay dos subjefes, por así decirlo, que son las lesbianas. Pero es que es un videojuego, tío. Es que toda la película es un videojuego. En esta tiene dos personajes seleccionables: Joe Taslim y la tía del martillo. Sí. Que la tía esta tiene mérito porque la escena. Bueno, las coreografías que rueda ella, tanto aquí como la de. Haciendo de Hammer Girl o en Headshot. La tía no tenía, que yo sepa, no tenía ningún bagaje de artes marciales hasta que empezó con estas películas. ¿Qué dices? Joder, pues lo disimula de puta madre, la verdad. Sí, según él. Se la ve. Sí, empezó a entrenarse. Suelta, para, ¿no? Fácil. Empezó a entrenarse no para The Raid. Joder, pues la tía se mueve, que da gusto verla, ¿eh? Sí. Aparte, yo esa me la follaba, fíjate. No lo había dicho todavía en este programa porque no había gran cosa. No es Yayan, pero. Ya. Tiene su puntillo. Bueno, pues en esta película sorprendentemente tenemos un giro. Que el protagonista. Claro, imagino que al no ser Iko Uwais, a ser Joe Taslim, pues este muere. Guardemos un minuto de silencio por Joe Taslim. Bueno, pero también muere Yayan, y mira tú. Bueno, Joe Taslim no se le ve morir, se intuye. No, es verdad. Joder, macho. O sea, si no muere con eso, ya me voy a vivir, tío, a Indonesia porque allí la gente es inmortal. Tío, después de todo lo que ha pasado, coño, que explota una granada como en Vengadores, o sea, como en Civil War, dentro de un carro, igual que. ¿Os acordáis de la escena de la. Hostia, sí, es verdad. O sea, ¿cómo se llama? De la viuda negra que explota una granada dentro de un furgón blindado, pues el tío lo hace. Sí, sale de allá andando. Tocadillo, pero sale de allá. Qué más cena. Como paro. Hostia, estaría guay que avisara yo ahora de spoilers, ¿sabes? Joder, hemos estripado todas las películas. No, pero lo pondré en la descripción de la audio. Con muchos spoilers, muchos, todos. La última escena de Joe Taslim, este de prota. Se tira contra toda la mafia de Indonesia, están todos allí puestos con la ametralladora, el tío se sube a su coche, que es un plan de ya he dejado a la niña a vivir, se va, ha ido libre con la muchacha esta, con la Hammer Girl, así que voy a coger mi coche, me voy a tirar mientras fumo un piti de cabeza contra 700 tíos que me están disparando con la ametralladora. Yo creo, llámame a Locker, que de esa no sale. O sea, no. Tío, que coge una guía de teléfono, se forra entero el cuerpo y sobrevive a machetazos, tío, que ese tío. Qué escena, tío. Era una página amarilla, sí, es verdad. Con cinta americana ahí el tío. Bueno, venga, vamos a hablar un poquito de nuestra escena favorita, hombre. Ya que estamos. Hombre, ya salió casi todas. Pero una que me gustó mucho es de Iko. Cuando está en el bar solucionando el problema con el chino aquel que le pega a la stripper. Bueno, va, el puto club. Sí. Que rompe la botella de vino y se la clava en la cara. Sí. Es que es muy cafre, muy bueno, tío. Se me había olvidado eso. Sí, el otro, échame una copita. Te la voy a echar la encía. Oye, a mí, para no decir la del final, que es la típica, me gusta mucho la pelea de la lesbiana contra la niña del martillo. Me gusta mucho. Porque la rubia, con el kukrin este, me encanta cómo peleaba. Y esa escena tiene una cosa muy curiosa que, viene alguien. Parece que hay intrusos. Voy a soltar la ametralladora encima del aparador y voy a abrir la puerta. Una cosa muy que yo me quedé, ¿por qué, mujer? ¿Por qué? A ver, creo que ya lo dejo claro que el guión no es el fuerte de cine indonesio. Pero no lo grabes, pues yo qué sé, lo hizo un mago, ¿sabes? No tenía pistola, pero no sé, que no se vea la escena de la tía, voy a soltar esto que viene extraño. Sí, la verdad es que es un poco estúpido, tío. Y la muchacha del cama feo con la guita también me hace mucha gracia. Como... O sea, súper épico también, como esa tía. ¡Oh, exagerado! Sí, sí, como raja a todo el mundo, menos cuando ella lo tiene en el cuello, salvo al final. Pero me encanta, me gusta mucho la escena donde la tía está saca la cuerdecita y empieza a amputar cosas. Sí. Bueno, venga, que lo está deseando. Cuenta cuando se arranca el momento cuando se arranca el dedo. Ah, hostia, es verdad, sí, en esa misma escena, que la otra le da un machetazo y se arranca el dedo y la otra tiene el vientre rajado con las tripas fuera y se mira así como diciendo, qué puta, y se va por ella, ¿sabes? Con las tripas colgando. Pero es que la hamburger esta se queda el dedo, se le queda colgando un poquito. Sí, sí. Y se lo quita, como quien se quita una postilla. Además, rapidito, como una tirita, y me vaya a doler, ¿sabes? Es que, tío, qué película más cáspore, colega. Bueno, yo ya sabía que la iba a decir, me alegro que me la hayáis dejado, pero la pelea final, en serio. Antes le he puesto muchos adjetivos, pero describirla un poco. O sea, ya digo, el Joe Taslim contra Iko Uwais, la pelea puede durar del orden de un cuarto de hora. Al menos estoy exagerando un poco, pero es que es súper larga. Creo que dura hasta más, sí, ¿no? Posible que sea. Que andará por ahí, sí. La cosa empieza dándose hostias. Se clavan. Se clavan todos los objetos filosos que hay allí, porque encima se pelean como en una especie de almacén de obras y tal. Se atravesaban con una pistola de clavo. Se raja uno la cara y con el cuchillo metido dentro de la cara. Sí, que asoma la hoja del cúter. Es un cúter, tío. Porque es que encima va clavándole trozos de cúter y le va quitando lo típico del trozo. Sí. Para poder afilado y se lo sigue clavando en diferentes partes. O sea, es que la gente se. Si no quiere ver la película, que yo la recomiendo enfermecidamente, que vea al final aunque sea, porque eso es acojonante, de verdad. Y me parece que está muy bien rodado. Yo sé que aquí a Cal, de Rigor y Criterio, no le gustó porque le pareció demasiado excesiva. Excesiva es. Sí, sí, y tanto. Sí, hombre, excesiva es. Pero muchísimo. Si te gusta, pues cuanto más mejor. Exacto, si te gusta, llega un punto en que no te la crees, pues de acuerdo. No me la voy a creer, tampoco me voy a creer al Bob el blanco este, ¿cómo era? Sí, Bob el blanco. Bob el blanco. Tampoco me voy a crear un tipo cojo ahí que mate a 72 personas a la pata coja, no sé. No. Cojo y si me apuro estaba un poco como ido, ¿no? Estaba majareta. Retrasaete mental, ¿eh? Sí, sí. El otro amigo era parecía uno de los Ketama, pero sin tanta nariz, tío. Que también muere echándose un piti en un coche, que a veces me queda una cosa muy recurrente. Es verdad, que a ese la niña le decía el atractivo, que dices, tu madre mía. ¿Cómo se lo veo? Que la niña le decía el guapo, el no sé qué. Dijo, joder, madre mía, cómo andáis en el cine indonesio. Imaginaros a uno de Ketama, pero con una rinoplastia. Sí, con el pelillo más corto. Sí, sí, pero de ese rollo. Más chiquitito, sí. En fin. Pues. Que si, perdón, que si ese llega a acertar el balazo, no hay final de película. Desde luego. ¿Cómo? Claro, se encuentra con el personaje de Iko, lo tiene delante y le va a pegar. Le tira un tiro y. Ah, no, sí, pero eso sí, te lo hacen, en verdad. Te lo hacen la película en plan. Para que te creas que Iko falla... ha muerto. Ah, sí, pero digo yo que en este caso, ¿qué hace? ¿Lo falla a propósito? Sí, lo falla a propósito. Lo fallaba a propósito. Le disparaba al lado y lo dejaba irse. Quiero que. A ver, es que yo qué sé. Tú ves esta película, sabes que sale Iko Uwais y hasta entonces ha luchado 20 segundos. La película no daña a nadie, tío. ¿Cómo va a decir? Sí, claro, se lo han cargado. Los cojones me van a cargar. ¿Esto qué es Star Wars? Más de 10 segundos. Dios mío, la Star Wars Indonesia. Yo tengo bastante con la Star Wars turca. Hostia puta, la Star Wars turca. Y el Superman turco, qué madre mía, qué vergüenza. Una especie de cine turco. No, por favor, yo no quiero ver eso. No cuentes con mi hacha. No, joder. Además, que de ETE, tú ves, el ETE turco, el ETE argentino, que es maravilloso, el ETE español. El ETE, hostia, el ETE argentino, qué cansino. Che, mi casa. ¡Calla ya, este! ¡Elio, sos un cementerio de caramelo! Bueno. ¡Estoy perdiendo el color, loco! Joder, cómo estamos desvariando. Sí. Pues siguiendo, o terminando más bien con Iko Uwais, tiene una película 2019, pone aquí, que es Stuber. Yo no sé si esto se ha estrenado. No se ha estrenado. Es una comedia. O una comedia, madre mía. Pero tío, dedícate a lo que sabes hacer, dedícate a hostia. Odio cuando los actores hacen eso, que no eres actor. Además sale teñido de rubio. ¿Tú has visto un indonesio teñido de rubio? No es agradable de ver. Te lo digo en serio, me da un coraje de la leche. ¡Soy actor! No eres actor, tío. Eres un saco de hostias. Yo quiero verte dar puñetazos y patadas y romper miembros. Eso decían del Matthew McConaughey un minuto final determinado. Pues Matthew McConaughey no era artista marcial. No, pero lo tenían que solo valía para poner la cara. Pero es que como ahí no vale ni para poner la cara. Estás partiendo de la base de un tío que ya era actor de algo. Pero este hombre lo que hacía era estar con su abuelo dando palos. No, y repartir pizza, ¿no? Según. Sí. Aquí el presentador. Es que, no, en serio, fuera coña, me da coraje estas cosas porque el tío ahora, como tiene fama en Asia, lo van a contratar para mirar quién sale en la película y va a ser el sobrapolla. Y yo quiero claro, verlo, ¿verdad? Para partir la taquilla en Asia, eso es así. Eso, me da coraje. Para 2019 tiene otra... Ahora voy a leer el nombre de todos los personajes que he interpretado seguidos, ¿vale? Que me va a hacer gracia. Para 2019 tiene otra película que se llama Triple Threat. ¿El Threat era trato? No. Eso es no, amenaza. Triple amenaza. Que imagino cara de Ray Allen. Kobe Bryant. Si tiene la altura, la tiene, sí. Por eso. Sí, no tiene ni altura de máximo. Bueno, y pues ahora. Scott Atkins en esa película, ¿eh? ¿Quién? Scott Atkins. Hostia, yo había entendido el zapataque y digo, ¿what? No, vale. Sí, bueno, salió en Serpientes en el avión, o sea que. Pero es que el Zapataki, digamos que su carrera no es que esté en el punto más ácido, ¿eh? No. Es el punto más ácido de la carrera del Zapataki es cuando enseñó las tetas. Cuando le enseñó las tetas a Chris Hemsworth, ese fue el punto. No, en Roma Santa, que es una película muy mala, no sé si la habéis visto, sobre hombres lobo, ambientada en Barcelona, creo que era, o en Osa, no me acuerdo. Una película muy mala, pero tiene una escena en la que un tío pues masturba al Zapataki y se le ven en los pechos. Y ese es el punto ácido de la carrera del Zapataki. ¿Esa es la que sale en Marda Castro? No sé, el pasto de los lobos. El pasto de los lobos. Marta Castro solamente sale en películas buenas. Sí. Bueno, y antes de terminar, hablando un poquito de la serie de Iko Uwais, porque creo que soy el único que la ha visto, voy a recitar el nombre de todos los personajes que ha interpretado a lo largo de su carrera, seguidos. Yuda, Rama, Kilan, Rama, Razo, Sua, Isha, Ilinor, Arian, Teyo, Yaka, Kaijin. ¿Y a quién estás invocando? ¡A Cthulhu! Y acaba así el programa, ¿te imaginas una invocación? De... Y todas las que he escuchado esto estén malditos. Bueno. Pues... ¡Talima! Iko Uwais en 2019 no se le ocurrió otra cosa que hacer. Bueno, él no, coño, él tiene que comer. Que interpretar a un asesino del Bu. Una serie llamada, sorprendentemente... ¿Te mataba con un susto? ¿Mataba el oso este de Disney? ¿Cómo se llama? Perdón, tenía que soltarlo, tío. mucho, ¿eh? Asesino del Boogie Boogie. Bueno. El asesino del Boogie Boogie, tío. Sería la polla, yo la vería. Joder. A ver si puedo. Seguro que es mejor que la que ha hecho. Sí, eso lo iba a dar. Ahí quería yo llegar. Interpretando el papel de Kai Jin, que hace de un chef, que ahora se ha puesto de moda en Hollywood, y cada dos por tres alguien tiene que hacer el papel del chef. Como la que película. Solamente quería cocinar y un cocinero maravilloso y tal, pero resulta que tiene un pasado muy turbio. Que todos sus compañeros de cuando eran niños eran amigos de un mafioso, amigos o apadrinados, como ahijados y tal, de un mafioso muy chungo que tiene el poder de controlar el fuego. Y a él lo eligen unos sabios ancestrales para convertirlo en el asesino del asesino del Bu. Y le da unos poderes maravillosos que consisten en poder cambiarse de cara y dar hostias una vez en los 6 primeros capítulos. Ajá. Pero eso no es. Eso es la culpa de los productores, tío, que tienen también a Catherine Winning y no la aprovechan. Y es lo que voy, que también tienen a Lagarta, no le digas por su nombre, la gente la conoce como Lagarta. Sí. Que también tenía 2 cinturones negros, me dijiste, ¿no? Esta mujer. Sí. O sea, ¿cuándo? Karate. Aparte tiene el... tiene también el carnet de... O sea, de guardaespaldas, pero que vamos, que puede llevar armas y... Bueno, claro, en Estados Unidos, aunque ella es canadiense. A mí no me importaría que esa mujer me matara enroscándome las piernas alrededor de la cabeza. Coño, una tía, no una boba. Coño, eso es lo que diría yo. Exacto, eso dijo. Pues sí, pues tenían a Iko Uwais y a Catherine Winnick, a los dos. Yo no sabía que esa mujer también sabía artes marciales, pero sí, encima, ¿sabes? Y tienen, entre los dos pueden tener, yo qué sé, 12 minutos de acción en la película. Así es que tienen peleitas muy cortas, o sea, en la serie. Tienen peleitas muy cortas, muy mal coreografiadas. Tienen efectos digitales, la serie de mierda. El argumento es lamentable. Vamos, una basura infumable. En fin, pues ya ves, yo no la había, vamos, nada más que había visto la portada típica en Netflix o, y veía búhos así, y yo creía que tenía algo que ver con Busu o alguna cosa de esta. La verdad, no sabía que era tan mágica y tan... Sí, sí, sí, tiene poderes supernaturales, ahí está el asesino del fuego, el asesino del aire, no sé qué, se tiene que ver a todo. Y encima se ve que lo han hecho en plan, esto va a pegar el melocotonazo, Fari, va a hacerlo para quinta temporada. Y no creo que sea la segunda. El Hakan el Protector 2. Ya, Hakan el Protector. El retorno. Pues sí, y poco más de este hombre. ¿Queréis decir alguna consideración final sobre nuestro amigo Iko? ¿Queréis hablar de hacer chistes sobre jugadores de baloncesto o sobre señoras que follan bikini y piernas bonitas? Pues nada, que lo descubrió Gareth Evans rodando un documental sobre Silat, no porque le repartió la pizza y le vio que estaba cuadrado, como me contaste tú. Coño, es una leyenda urbana, tío, eso lo leí yo. Esto lo leí. Yo me baso en leyendas urbanas. Que no, tío, lo leí en una de las. En uno de los comentarios. Está cuadrado. Me quiere joder, joder el pisero. Me ha dado el cambio y dos galletas, tú. Así empieza la peli porno. Eso lo leí en uno de los comentarios de la película en Fin Affinity. Pues cuentan que Gareth Evans y no sé qué. Y yo, como soy imbécil y no aprendí nada a lo largo de mi vida, me lo creí. Me estaba hablando de un hombre que intentó convencer a una muchacha en un bar de que el bar Ruta 69 de Málaga era un sitio muy chungo donde iban los moteros más peligrosos de España. Y la tía se lo creyó. O sea, Sí, pero hablando de explosiones, tiroteo. ¿Y qué cara tenía la muchacha? El Armagedón. La misma que la mía. Que no, coño, que se lo creyó. Ella, sí, yo no me creía que tú contaras eso. Si esto se va a convertir en un metámonos con con MySpace, no, yo no lo acepto. Aquí me he venido a hablar de Iko Uwais. ¿Algo más que decir sobre él? A la zarigüeya. ¿O sobre su cónyuge Audi y Tempo, sobre su hijo Atreya? Yo si no sale Jam, paso. Bueno, pues nada, pues hasta aquí hemos llegado. Despediros para nuestro estimable público. Pues nada, que si no pierden muchos suscriptores, pues aquí estaremos otra vez para otro capítulo. Sí, lo mismo digo, pero no sé yo si... No creo que nos inviten, ¿no? No, a lo mejor no. Si lo hacemos, se tiene esa espalda de los que llevan aquí el podcast. Porque se lo deja aquí en manos de Maese y mira tú lo que está liando. Sí, eso lo voy a editar yo ahora y se me va a escuchar a mí hablando y a vosotros de fondo haciendo wup, wup, wup. A mí a los dos ebrios esto no me lo vuelvas a traer. Voy a suplir vuestras frases con grititos de Lee Kubai. ¡Wata! ¿Y qué opináis del actor de Wata? En fin, pues nada, pues hasta aquí el programa de hoy, este pequeño experimento. Esperemos no perder muchos suscriptores. Si no, siempre tenéis la opción de cuando veáis que no es un programa de rigor y criterio, sino un programa de la chus, que va aparte, no lo escuchéis. No hay que poner comentarios en plan, no me gusta esta mierda que hacéis. Pues no la escuchéis. Hay libertad de elección. Aunque me haría ilusión, evidentemente, que lo escucharais, que os suscribierais y me dejarais un 10. Y bueno, pues hasta aquí y muchas gracias a todos y un saludito. Adiós. Y adiós, coño. Adiós, coño.